Hoy es viernes de Semana Santa. Vamos a reflexionar un poco sobre la pasión y la muerte del Señor Jesús. La pasión del Señor y su muerte fue el acto de mayor amor, por una parte, por parte de Cristo al Padre, al cual obedeció, porque el amor se mide sobre todo en las obras y en esa obediencia, en ese deseo de cumplir la voluntad de la persona que uno ama, en este caso Dios Padre. Jesús, en cuanto hombre, no quería sufrir, como le dijo al Padre en el huerto de los olivos: Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese deseo justamente de cumplir la voluntad del Padre, de obedecer al Padre, se manifiesta el amor. Al mismo tiempo, la cruz es la expresión más grande del amor de Cristo hacia nosotros, porque Él paga por nosotros, Él padece por nosotros. Los culpables éramos nosotros y no Él, y sin embargo, libremente Él decide ponerse en nuestro lugar, y eso es amor. Pero la cruz, además de ser la expresión más acabada del amor de Jesús hacia el Padre y hacia nosotros, es también la expresión más acabada de la justicia, porque si justicia es dar a cada uno lo que cada uno se merece, y si como parte de dar a cada uno lo que cada uno merece, consideramos que cuando hay una ofensa, un mal, un delito, un pecado, alguien tiene que pagar por ese delito, porque es parte de la justicia que aquel que cometió el delito pague, sea penalizado, sea castigado, como un acto de justicia. El pecado de la humanidad entera, alguien debía pagarlo por justicia, alguien debía ser castigado, alguien debía penar. Pero como el ofendido había sido Dios, porque el pecado es ante todo una ofensa a Dios. Ahora, como Dios tiene una dignidad infinita, porque es Dios, no es un ser humano, la gravedad del delito, la gravedad de la culpa, se mide también en parte en función de la dignidad de la persona ofendida. Cuando más digna, más noble es la persona ofendida, el pecado o el delito o la culpa adquiere otros ribetes, otra gravedad. Bueno, aquí el ofendido fue Dios, nada más y nada menos. Por eso la culpa de algún modo era infinita, porque el ofendido fue Dios, cuya dignidad es absoluta, infinita. Con lo cual, ninguna acción humana podía resarcir o podía hacer justicia, porque las acciones humanas son finitas, son limitadas. Ningún castigo humano, ningún sacrificio que el ser humano hiciera para sanar esas distancias con Dios, el ofendido, o para hacer justicia, ningún castigo o sacrificio humano era suficiente. Ninguna penitencia humana era suficiente, porque la dimensión de la culpa era de algún modo infinita, con lo cual el sacrificio y la víctima ofrecida tenía que, de algún modo, tener la misma dignidad de la persona ofendida, es decir, de Dios. La víctima ofrecida para hacer justicia tenía que ser el propio Dios. Quien pagase por semejante culpa, que es el pecado de toda la humanidad, por semejante delito, quien pagase no podía ser un hombre cualquiera. Tenía que ser un hombre que además fuera Dios. Y de esa manera, pagando Dios por una culpa en cierto modo impagable, infinita, pagando Dios por nosotros, ahora sí, finalmente, se hace justicia. Alguien puede saldar la deuda. Si Jesús es la víctima, si Jesús es quien paga, si Jesús es el castigado por nuestros pecados, como Jesús es hombre, pero es también Dios, ahora sí se hace justicia, ahora sí esa culpa o ese delito de dimensiones infinitas puede ser finalmente resarcido, pagado. Ahora se hace justicia. Con lo cual, en síntesis, la cruz no solamente es la expresión más acabada del amor, porque no hay amor más grande que dar la vida, sino que también es la cruz la expresión más acabada, más consumada de la justicia. Se ha hecho justicia. Alguien ha pagado por esa culpa, por ese delito de dimensiones, humanamente hablando, impagables. Jesús en la cruz, como ustedes saben, dirigió 7 palabras. Las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera palabra, o la primera frase, mejor dicho, la primera expresión. Cristo que dice desde la cruz a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús que intercede por quienes lo estaban crucificando. Y es verdad, es decir, muchos de los que estaban ahí, si bien sabían que estaban matando a alguien, crucificando a alguien, muchos de los que estaban ahí no eran conscientes de que ese hombre al cual estaban crucificando era Dios. Y por eso Jesús dice: no saben lo que hacen. O sea, no saben realmente quién soy. De hecho, apenas Jesús murió, algunos empezaron a darse cuenta de quién era. Por ejemplo, el soldado romano, cuando dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cristo intercediendo por sus verdugos, excusándolos, pidiendo al Padre por ellos. La segunda palabra de Jesús en la cruz es también una frase de petición por alguien, o de ayuda a alguien, al ladrón, al buen ladrón. Cuando el buen ladrón implora de Jesús el amor, el perdón, la misericordia por su delito, porque ese hombre había sido ladrón, Jesús le dijo: que lo perdonaba y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón es el primero que entra al cielo en palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo, que intercede en esta segunda expresión, ahora por el buen ladrón. La tercera palabra de Jesús en la cruz, en favor de todos nosotros, en la persona de Juan, el discípulo, cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, perdón, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a la madre le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y entrega Juan a la Virgen. Y no solamente Juan, el apóstol Juan, sino todos nosotros, porque Juan es el discípulo. O sea, Juan es la figura del discípulo. Y todos nosotros somos discípulos de Jesús. Con lo cual, Cristo desde la cruz nos entrega a la Virgen. Nos entrega lo más preciado que una persona tiene, que es la propia madre, los propios padres, a los cuales debemos la vida. Y ahí Jesús se desprende de eso que es tan caro para nosotros. Nos da lo más preciado, que es no solamente la vida propia de Jesús, su carne, su sangre en la cruz, sino también nos regala a su madre. Ahí tienen a su madre. La Virgen María empezó a ser madre nuestra, podemos decir, a partir del Viernes Santo, cuando Cristo nos la da. En la cuarta palabra o cuarta frase de Jesús, el Señor dice, tengo sed. Claro, había perdido mucho líquido en la pasión, mucha sangre. Naturalmente tenía sed. Intentaron, dice el Evangelio de San Mateo, intentaron acercarle una especie de vino amargo, vino con mirra. Eso era un brebaje que muchas veces las mujeres preparaban para dar a los condenados, a los ajusticiados, con la intención de paliar el dolor, porque era un brebaje, un preparado amargo, con un poco de analgésico, o sea, eso aliviaba el dolor, una especie de estupefaciente. Jesús se da cuenta de eso y rechaza ese analgésico. No quiere tomar ese brebaje, a pesar de la sed. Y no solamente no quiere tomarlo porque era algo amargo, ese preparado. No quiere anestesiar su dolor, quiere ofrecerlo justamente, no quitárselo. Y para ofrecer algo a Dios, por ejemplo, el dolor a Dios, la cruz, hay que ofrecerlo libremente, por amor, con ganas. Cristo quiere que la pasión sea total, completa. No quiere anestesiar la pasión. Él decide libremente sufrir por nosotros, sin analgésicos. Lo que es el amor de Dios, ¿no? La quinta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Jesús, en cuanto hombre, experimenta lo que experimentamos muchas veces los hombres, el abandono de Dios. Dios no está. En realidad, Dios sí está. Siempre con nosotros, solo que a veces humanamente experimentamos la ausencia. la oscuridad. Y Jesús, en cuanto hombre, experimenta esta soledad de Dios, el abandono, la siente así. De esa manera se solidariza con todos nosotros cada vez que sentimos lo mismo, el abandono del Padre. Es un sentimiento, pero que no siempre es la realidad, porque Dios nunca abandona, salvo que nosotros lo abandonemos a Él a través del pecado nuestro voluntario, pero si no, Dios nunca abandona. Solo que la presencia de Dios a veces se siente sensiblemente y a veces no. Jesús, además, en esa frase está repitiendo un salmo, el Salmo 21, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo número 21. Para que quienes lo escucharan desde la cruz se dieran cuenta que Cristo estaba llevando a su realización el Salmo 21. O sea que Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías. Por eso dijo ese salmo. Luego dice, consumado está. Y ahí también Jesús está diciendo, todo lo que el Antiguo Testamento ha dicho se ha consumado. Todo lo que los profetas, la ley de Moisés, la antigua alianza ha dicho en relación con el Mesías y la redención se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo está consumado. Y finalmente, la última palabra de Jesús en la cruz, cuando dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Jesús finalmente expira, muere y ofrece su alma a Dios. Que podamos en este día particularmente meditar sobre la pasión de Cristo, el amor de Jesús por nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.